que en un acuerdo que hemos sostenido con el control social, con el señor José Luis Mendoza, hemos llegado a un acuerdo y hemos socializado para subir las tarifas del transporte por fiesta de fin de año. Aparte de que nosotros estamos siendo respaldados por la ley de la ley 96 que ha emitido la gobernación, donde nosotros en cada fiesta festiva hacemos la pronunciación al gobierno departamental pidiendo el permiso para los días festivos poder subir las tarifas en día feriado o fiesta festiva. Por lo cuanto nosotros aquí tenemos al representante de Trufi Santa Cruz, a la Jorge Nieme y Ejecutivo, donde nosotros hemos reunido con el control social para no crear polémica ni tampoco la sociedad esté manejando otro tipo de información. Tenemos un acuerdo donde hemos llegado con el control social, donde se nos va a permitir por 10 días subir las tarifas por fin de año, de un boliviano. ¿Esto a partir de qué fecha? Esto a partir del 22. Nosotros haremos efectivo hasta el 2 de enero, donde la ley nos estima que en esos tiempos efectivos nosotros podemos subir las tarifas. Dada la no presencia del control social en este momento, José, ¿esto igual va a ser viable? Nosotros somos hombres de palabra, pues, ¿no? Y si lo hemos tomado en cuenta porque la ley nos protege. Aún así el control social esté de acuerdo o no esté de acuerdo, tenemos una ley que nos respalda. Nosotros hemos sido muy consecuentes en reunirnos con el control social para poder consensuar los días y todo, pero con el compromiso de que al término del fin de año nosotros con el control social vamos a socializar el tema de tarifas a través de los costos operativos que tenemos elaborado y que la ley nos ampara, porque hace más de 6 años que nosotros no tocamos las tarifas del interprovincial.